Estudiantes del Bachillerato de Deportes de UTU iniciaron el lunes 29 de abril sus prácticas en la piscina de la Intendencia de Durazno en el marco del convenio entre la IDD y la UTU. Las prácticas, supervisadas por profesores de educación física especializados en deporte, abordan diferentes aspectos curriculares, incluyendo la iniciación a deportes de contacto y disciplinas acuáticas como adaptación al agua, flotación, traslación, entradas al agua, generalidades de estilo y nado inmerso. Además, se enfocan en la gimnasia formativa y actividades lúdicas. Consultado por Durazno Digital, el profesor David Kahl, director del Campus Regional Centro de UTU, resaltó la importancia de estas prácticas para una educación de calidad y aprendizaje efectivo. Las actividades se llevarán a cabo a lo largo del año, brindando a los alumnos la oportunidad de desarrollar habilidades esenciales para su formación deportiva.